Se me arrugaron los calzoncillos. Nuestra habitual sección dedicada a las prendas de vestir y las arrugas. Sí, señor. ¿Cómo combatir las arrugas, pero no de la piel, amiga? No. No de la ropa. De la ropa. Se me arruga la ropa, se me arruga. Además hay distintas exigencias frente a la planchadura, vamos a llamarlo así. El planchado, bueno, dígalo de manera correcta. No, pero con lo arrugado me surge más la planchadura. Discúlpeme, ¿usted sabe planchar? Aprendí. Uh-huh. Aprendí, pero me costó. Debe ser de las actividades más dificultosas que el ser humano puede afrontar. Sí, sí, sí. Digamos, tarea doméstica, la más difícil es planchar. Porque siempre me queda una raya. Claro. Ahora, ¿usted hasta dónde? Una raya que no siempre es la decretada por el sastre. Claro. En cualquier lado queda una raya. Porque usted la va empujando a la raya, ¿no? O, lo peor son varias rayas. Sí. Pero no ese es el principal problema. ¿Usted se iba a referir a la arruga como elemento estético? No. No, bueno, esos son otros casos. Hay casos, claro, en donde se busca lo arrugado, la tela arrugada. Sí. No, lo peor es el exceso de plancha. Por ejemplo, la gente que plancha todo. Ah, sí, se plancha. Las viejas, por ejemplo, ¿no? La madre de uno, la santa madre de uno. Sí. Se plancha hasta el pelo la señora. Plancha todo, sí. Con un pañuelo mojado. Es con un pañuelo mojado. Entonces, si vos te compraste un vaquero, sí, un jean, sí. Si deme un jean, vean, canchero, por favor, un poco roto. Sí. Decís vos, porque vos sos muy canchero. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, parás la 4x4. Ahí en la puerta del negocio. Pero la agarra como una moto. Caminando. Y dice, ¿cómo? Un jean. Ah, un jean. Quería ver un jean y bien canchero. Y lo agarra tú bien roto. Todo lavado y prelavado, sí. Stonewashed. Te costó. Se lo venden usado. Un ojo de la cara. Sí. Y tu vieja agarra, lo lava y lo plancha, le hace una raya. Como si fuera el pantalón del casorio. Sí. Y le pone a presto. Pitucones, le pone pitucones en los agujeros. Sí, entonces vos salís caminando ahí con la raya. Sí, con un pantalón de madera balsa. Y lo estira, claro, parece de madera el pantalón. Sí. Y uno mismo, ya por contagio de estilo, se lo calza arriba. Arriba no es que un jean calzado muy arriba. Qué lindo. Onda axila. Usted viene caminando así uno derechito. No se puede agachar ni flexionar las rodillas ni nada. Así que eso realmente es de las. Mire que las madres producen en sus hijos consecuencias desagradables. Pero usted. Pero el jean planchado es una de las peores. Sí, el jean es. ¿La toalla planchada a usted le gusta calentita? ¿Cómo planchar una toalla? Yo le digo, la toalla recién planchada. Sí, pero arrugada, cuidado, ¿eh? La toalla arrugada te puede llegar a liquidar. Sí. Que viene muy arrugada. ¿Y qué le hace? No sé si me gusta. Lo lija. En vez de claro, claro. Pero eso es porque buenas tardes. Buenas tardes. Hay toallas que venden por ahí que son demasiado ásperas. Sí. Y te lo pasás por la piel. Sí. Algunos médicos dicen que es lo mejor, porque eso te produce. Renueva como la. Un masaje. Sí. Una fricción. Te saca las células muertas y algunas vivas también. Y en cambio, desdeñan esos médicos la toalla demasiado voluptuosa, aquella que no seca. Uh-huh. Pero yo creo que debe haber un término medio, doctor, entre ambas. Entre ambas. Sí. Sí. Y hay un término medio. Ahora, la plancha es parte de uno de los extremos, no establece un término medio en la acción de planchar. Y a mí me quedan, cada vez que termino de planchar, por lo menos dos prendas me quedan con un triángulo marrón, que es la plancha. ¿Usted apoya la plancha? Claro, yo la descanso en la misma prenda que estoy planchando, no, pensando que voy a llegar a tiempo, y nunca llego a tiempo, porque hay siempre alguna, una se distrae, ¿no es cierto? Sí, hay un. Sí. Te queda, hola, marrón o el agujero o ambas cosas, sí. La marca marrón y en el centro de la misma el agujero. No, usted tiene que tiene una pollaplancha para pero, eso. Pero discúlpeme, ¿cuánto tiempo es el máximo permitido por la ropa para no ser agujereada o manchada? Claro. Bueno, depende la la prenda, señor. Depende la prenda. El señor depende. Pero hágame un promedio. Claro. El promedio serán de 30 segundos. Nada más. Quizás me equivoque. Una hora. No, señor. Nada menos. Ni una cosa ni la otra. Me parece que 30 segundos es poco tiempo para... La plancha, ahora, de hecho, se apoya 30 segundos. Sí, usted plancha lycra. La lycra no se plancha, ¿no? Qué sé yo. Bueno, pero si uno hay decidiera... Hay cosas que no se planchan, me dijeron, porque se quedan pegadas... ¿Es verdad, doctor? Sí, los que estampados. Se quedan pegadas a la plancha. Si usted y no se compra, más. Y qué sé yo... Y una... no la sacas más, ni la plancha... La, te queda inútil la ropa, pero también la plancha. Porque sí. Te queda con... Se le pega. Una mini de lycra pegada. Pero usted, cuando toma una prenda, cualquiera, sí. Usted tiene que verle la etiqueta. Sí. Si tiene una plancha tachada, es que no se plancha. Qué notable, como la ciencia de la comunicación, ¿eh? Ríase de Eliseo Verón. Entonces usted ve ese icono y dice, esto no se plancha. Ahora, no sé si la que se plancha trae la plancha. Trae la plancha. Algunas no traen nada. Yo tengo prendas... compradas en negocios muy humildes donde no se consideran en el caso de avisarte nada. Te venden un pantalón y después se supone que uno se va a arreglar. Sí, sí. Si uno ya tiene una vida tan dura como para tener que comprar esa clase de pantalones, es que uno se va a arreglar más o menos de un modo de otro. Algunos le ponen el dibujito en la temperatura de la plancha, porque la plancha es muy sofisticada. No, no, yo a la plancha mía, que la tengo hace mucho tiempo... Ajá. La escupo para ver si ya está caliente. Ahí, pero más. ¿Qué quiere? ¿Que le ponga el dedo y se me quede el dedo pegado? ¿Me quede sin impresiones digitales? No, después pero... quedo inimputable de cualquier crimen. Pero la puede oler. No, se quema la nariz. Se quema la nariz. No, yo la huelo de una no siente ningún olor, no siente ningún olor, chao. Cuando siente el olor a quemado es usted. No. Yo la escupo, aunque me han dicho, sí, a ver. Me dijo una tía, que según lo que uno coma antes, sí. Por ahí no conviene escupirla, porque después te mancha la ropa. Si vos comiste alguna salsa fuerte, sí. Y le escupís sí. La ¿cómo plancha, escupiendo? Después la pasás y te agujerea la ropa, te agujerea. No, te agujerea no, le esparce esa sustancia por toda la... No, ¿cómo? Si no... Se lo impregna. Pero no, si ya se evaporó eso, si está caliente. No, pues según, si el elemento es casi sólido. Ahora, discúlpeme, señor, ¿usted le pone a presto a la ropa? No. Yo no sé lo que es a presto. A presto es una sustancia... Como almidón, pero menos. Sí, y que larga un olor. ¿Cuál es el larga? Efecto del no apresto? No sé si... No sabemos mucho de este tema, queremos aclarar. El apresto, sí, ¿qué es? Usted, dígame, ¿qué es el apresto? Es un coso que se le tira. No, sí. El muñeco, el oscuro. El almidón, pero no tanto. El marca oscuro. Te endurece, pero no tanto. Ajá. ¿Usted sabe o no sabe? No, yo no sé. Yo no, ¿sabe qué? El, ya sé, el almidón apresto... Almidón en aerosol. El apresto se la pone suave y dura a la ropa. Sí. Entonces, usted logra una textura suave. Sí. Ajá. Pero la prenda tiende a... Endurecerse. Claro. Entonces usted para tiene... Para que no caiga babosa sobre usted misma. Claro, o le que queda... Que tenga un poco de una mejor caída. Para la camisa, por ejemplo. Ahí está, la camisa. Esa camisa blanca que te cae toda babosa. Sí. De bambú. Que se le fruce. No. Y se de bambula. No me diga que usted tiene una camisa de bambula porque... ¿Por qué no? Ya me lo vi. De pronto lo vi. Tengo una hermosa. Le debe quedar divina. Sí, señor. Esa no se plancha, porque la bambula no, de no. Por sí es arrugada. Es un poco arrugada, sí. Pero lo peor es que cuando vos tenés una camisa para estar planchada y está arrugada porque... Sí. Te fluye todo así, es horrible, queda feo. Y no conseguís el trabajo. Exacto. Es que el trabajo que usted va a buscar... Claro, ¿para qué se va a poner una camisa usted si no para sí. Conseguir trabajo? Pero se va, ¿cómo le va, señor director? ¿Cómo está? Sí. Mire qué camisa me he puesto. Y enseguida lo toman. Usted sabe que... esta es una nota al pie. En un momento, cuando yo vivía solo hace algunos años, uh-huh. Venía una señora a mi casa que me planchaba la ropa. Ah, sí. Sí, me imagino que le iba a planchar. Las sábanas probablemente también, sí. ¿Usted las sábanas no sabe que es bueno planchar las sábanas? Puestas directamente. Ya le queda calentita la cama, además. Claro, yo lo hago eso. Las estiro un poco, le paso la plancha y chao, aguanto una semana más. Vale, pero... Pero sabes que esta señora que venía, además hacía otros quehaceres domésticos, pero planchaba. Y siempre que planchaba, a mí me daba pudor porque yo la escuchaba. Por ahí yo hacía, mientras tanto leía, hacía otras cosas. Sí. Y escuchaba que ella bufaba, hacía... Pero a cada rato, o sea... ¿Era ella o le decía a comprar una plancha de esa que echa más? Era eso, tardé un tiempo. Era una plancha de vapor. La de vapor, que la levanta y decía... Digo, siempre bufando, digo, ¿por qué no me dice directamente claro, que... Pero debió haber llamado la atención a usted la ausencia de inciso posterior al bufido. Ya que siempre viene... ¡Qué hombre! ¿Qué planchar todo esto sucio, ¿por qué no tira estos calzoncillos? No, pero no nos hablábamos casi. Yo le decía hola y chao cuando se iba. Claro. Y todo por notas. Nos escribíamos. Pero aunque usted estuviera ahí, se manejaba por notas. Sí, sí, porque yo ya le escribía antes que venía la nota. Y ella después me decía lo que tenía que comprar por nota, por o nota, si me faltaba algo. Por memorándum, digamos. Sí, sí, una memorándum. ¿Usted siempre trata así de bien a los empleados, digamos? Ese es el... No, era así, yo creo que estaba bien eso. Después, me parece que no. No. Ahora ya hablo más con a la gente. A mí siempre me tratan por nota o directamente no me tratan. No, a usted ni le tiene cuando me tienen que avisar algo, o me lo avisan por nota o no me lo avisan. Ah, y... Por ejemplo, llega una nota que dice, mira, pasa esto, esto y esto, vos lo tenés que saber. Sí. Una o no llega nada. Claramente es el segundo caso. Porque, sí. Bien, yo trabajé mucho en tintorerías. Ah, ¿usted es tintorero? No, trabajé en tintorería. Ah, bueno, el tintorero se supone que es el dueño. ¿Pero cuándo se torna tintorero? ¿Después de trabajar cuándo? Nunca, porque tenés que haber nacido en el Japón. Y algunos se nacionalizan. Claro. O se van a japonesando. Sí, por el calor, así el se calor, le va produciendo el ceño. Y por la alimentación. Siempre arroz. Sí. Bueno, yo trabajé. Es un trabajo dificilísimo. Artesanal. Y peligroso. Claro que sí. Peligroso. Esas planchas que tienen enormes. Sí. Están a una temperatura que es prácticamente la de la superficie del sol. No puede ser nunca eso, sí, señor. No habría prenda que... 6.000 grados, una cosa ¿cómo así. ¿Cómo va a ser 6.000 grados? Sí, señor. Sí, señor. No. Tiene abajo una cosa. Yo la usaba a la noche, tenía una llave. ¿Vio? Las tintorerías cierran temprano. Sí. ¿A qué hora va a cerrar una tintorería? 6. 6, 7 de la tarde. ¿Qué como máximo. Yo venía a eso de 10, 10 y media de la noche. Sí. Y le ponía, le cambiaba un cartel y ponía hamburguesa. Y hacíamos hamburguesas y waffles. ¿Ahí mismo? Ahí mismo, sí, con rolón. Pero. Y no. Entonces prendíamos la plancha, uh-huh. Ahí metíamos las hamburguesas, psh, rolón atendía y yo hacía las. Y salía milanesa. Qué horror, señor. Además eso le quedaba después sucio y al día siguiente. Después, ¿no? Qué chistoso. No, pero sí, señor, no, usted es un los trajes con la cosa sucia. No, le ponía servilletas abajo. La limpiábamos. Sí, la limpiaba, pero... Tenía, era como una especie de MacPato, pero muy elemental. Teníamos una sola clase de hamburguesas. Sí, la hamburguesa la decía, la plancha y ya. Sí, sí. Como se llamaba Nakamura la tintorería. Ajá. Le poníamos directamente hamburguesas Nakamura. Nakamura lo dejábamos. Y entonces, deme una super Nakamura. ¿Y cómo era la super Nakamura? Una hamburguesa. ¿Y la Nakamura común? No había, solo tenemos super Nakamura. Ah, super, solo la super. Única que tenemos. Ah, bueno, pero si es super. Y no tenía nada, no vendíamos ninguna otra cosa. ¿Y la bebida? No, la bebida la tenés que traer a tu casa. O iba a un kiosco por ahí, tampoco va a ser bueno, pretencioso. Y se dieron cuenta los japoneses. Y que, bueno, ahí lo habrán echado, me imagino. Y no, me recriminaron. En palabras que no podría repetirle. ¿Pero por qué fueron muy, muy hostiles? No, fueron en japonés. Ah. Ahora, yo tengo una duda, ya que usted trabajó en eso. cuando le llevan un saco, porque ahí te va poniendo de apartes en esa plancha, o mete el saco entero. ¿Cómo va a meter el saco entero? Le va a pasar lo que le pasa a usted, se le llena de rayas. No, hay todo un protocolo. Ay, ¿y por dónde empieza? Primero, por la manga, señor. Claro. Ah. Después tenemos una tablita que la ponemos en el hombro. Después lo montamos el saco de espaldas, como si fuera usted y estuviera en una situación delicada. Sí. Y ahí le planchamos toda la espalda. Y todo por el estilo. Además le sacamos las manchas acá, no es solamente planchar. Claro, no es solamente. Mirá si lo va a planchar sobre la roña. No, ¿no es cierto? No, primero. Aquí está Nakamura que no me deja mentir, ¿no es cierto? Claro, exacto. Primero le quitamos las manchas. ¿Cómo le quita la mancha? Por ejemplo, la mancha. No quita mancha, señor. La más difícil, ¿cuál es? La mancha. La mancha de salsa de soja. ¿La de salsa de soja, justo? Es la más difícil. Es que casi no sale nunca. Esa es nosotros mortal. Aquí con Tucuno. Sí. Tucuno Nakamura. Siempre hablamos que a veces es preferible tirarlo el saco. Bueno, no, se supone que ustedes, si uno no lo puede lavar en la casa, lo trae acá. No, bueno, pero lo tiramos y cuando viene a buscar, dice, bueno, lamentablemente su saco lo tiramos. No sirve más. No tenía arreglo, ¿para qué se va a llevar? Ahora dígame, ¿cómo las tintorerías se acumulan tantos sacos? ¿Es gente que no los pasa a buscar o uh-huh. ustedes tienen un stock permanente? Siempre hay demasiados sacos colgados. Usted se dio cuenta, ¿no? Es todo parte de una decoración. Sí. Si tuviéramos una tintorería con 5 sacos nada más, claro. Usted llega, ve una tintorería con 1000 perchas vacías y 5 sacos de porquería, usted va a decir, estos no tienen clientes. En cambio nosotros ya lo compramos con un montón de... Ah, ¿qué es? Una, son de grupos, son de... Está relleno de escenografía, sí, sí. Se la compramos incluso aquí a Rottenberg. Ah, ¿es del teatro? Y del teatro, ellos los usan cuando tienen obras, digamos, de tintorería. Y es raro. Que es raro, últimamente sí. no se están haciendo. Y atención los dramaturgos argentinos, ¿eh? Qué poco se trata el tema de la tintorería. Siendo un tema que está ahí. Siendo un ¿no? tema que está, ¿eh? Todos, ¿quién no fue en alguna el vez candelero. En la tintorería? Sí, pero no tiene que ver con quién va, no tiene que ver con... Entonces hay algo que se oculta. No se oculta nada, señor. La psique del dueño, el japonés inescrutable... El sí. empleado, todos los... Él había escrito un libro, sí. Amor y muerte en la tintorería. ¿Qué era? ¿Era un policial? No, era una obra de teatro. ¿Una obra de teatro y para la televisión, le hice un proyecto sí. con Campanella. Ah, ¿y para cuántos personajes? Muchos. Pero todos se desarrolla en la tintorería. Todos en la tintorería, sí. Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué son peripecias? Bueno, no es una cosa liviana, cuidado, ¿Pero el protagonista que es el tintorero o hay otro...? El protagonista es un joven empleado de la tintorería. Ajá. Que sueña con ser japonés. Y se enamora de la mujer del tintorero. Que es japonesa. Sí, es japonesa. Mm. El tintorero también es japonés. El tintorero también es japonés. Es difícil encontrar actores, pero más o menos alguno, así como... Diego Torres iba a ser... Si lo agarra mal dormido por ahí. Sí. O según. Da más chino que japonés. Pero. Sí. Pero bueno, podemos. Se puede resolver. Total, hay ciertas cosas que se pueden. Y bueno. Sí. Obviar. Ellos se ven, ¿no? Las mujeres. Se hablan por señas. Ah, se hablan por señas. Sí, porque él no entiende japonés y la japonesa no entiende el criollo. Entonces. Él dice. Ah, bueno, sí, son genial, señas un poco... Pero es mucho más difícil, porque hay que hacer las señas sin que mire el japonés. Claro, y ella que está atrás del japonés, que está siempre en el medio, está el... Más o menos, ellos por ahí se aman, hay una escena fantástica, que ellos se aman entre los trajes. Ah. Están entre los trajes, y justo aparece el japonés, viene un cliente, y están los dos amándose, ¿no? Sí. Ella le dice cosas en japonés, y él le contesta en castellano. Le dice el tipo, sí, a mí también. Entonces viene un cliente y el japonés lo atiende. Y atrás, vos ves que están ocultos por los trajes. Entonces el cliente dice, vengo a buscar un traje. Dice, traje. Dice, el japonés más o menos. Claro, traje ya sabía. Trajo la boleta. Bueno, pues yo entonces empiezo a buscar. Entre los sacos colgados. Claro, y se va acercando, ¿no? Ahí viene. Por favor, no es asqueroso. Estoy teniendo el suspenso. Y lo encuentra justo el traje que los tapaba los dos. Uy. Pero saca el traje y cuando se da vuelta, el público ve. El público ve, pero él no. Pero él no. No. Qué maravilla, eso es lo que me dijo usted. Y el cliente también ve, pero él no. Y el cliente trata de decirle al japonés, mire, dice que ahí está su mujer, con el otro chico, el aprendiz. Ah, oh, vagarunes. Bueno, esa es la parte del amor. Y la película se llama Amor y Muerte, ¿no? La obra que, que él escribió. Y el japonés lo mata, lo agarra al aprendiz. Ah, lo descubre, a los entonces. Dos, lo descubre. Siempre pasa lo mismo. Por ahí un día. Y los encuentra. Y dice: venganza, venganza. Ven. Y dice la mujer. Y los mete a los dos en la, plancha. La plancha esa. Y pa. Muerte, muerte. Y el público aplaude. Ah, termina ahí. Ahí termina, sí, se ve todo un humo de 31. Que tapa que cuando ya no se ve más, baja el telón. Gritos de terror. Y sí. La última escena es él cerrando la tintorería. Dice hasta mañana al florista y yo. Y el programa que damos en la puerta del teatro son es un almanaque. El almanaque que dice, qué sé yo. Ese Toshiro Taroto. Sí. Y con un dibujo así. Y una flor de loto. Una o algo. Planta o qué sé yo. Sí. Y con fulano de tal es como si fuera el programa. Ah, bueno. ¿Qué le parece, Sí, pues, ¿cuánto dura la obra? 20 minutos. Ah, es muy breve. Es muy breve, sí, porque... No, igual si necesita que sea más larga, le ponemos dos clientes. Ponemos más clientes. Claro. No, porque pero... este es un principio que digamos como una descripción. Sí. Sí, uno... así, costumbrista. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Taroto? ¿Qué sé yo? Mismo puede entrar un vendedor de escobas y que claro, dialogue con japonés. Pero presenta el conflicto más rápido, por 20 minutos, y se distrae con lo costumbrista y pintar... Pero no, digo, que esa es la parte que si a usted le parece muy corta la obra, sí, vamos podemos estirarla, ponemos una hora de vendedores que vienen, los mormones. No, pero no rellena, así. Que vienen los mormones japonés, no quiere saber nada. Arrepiéntase, venga, Rune. Y mientras la mujer con el empleado atrás, ¿no? Con los mormones charlando. Pero todo dice, venga, Rune. Los mormones le dicen: ahí está, a sus espaldas está el pecado. Sí, está el pecado, rico. Pecado, Rune, Rune. Venga, Rune. Y así es todo. Depende, ¿usted cuánto necesita que dure para su teatro? No, miren, el teatro comercial, una convención de una hora y media, puede ser, una hora y veinte. Mucho, una hora y media, van a tener que escribir la cuota. La podemos dar, ponerle cinco veces seguida. Pero la gente se va a dar cuenta, o le tiene que dar un sentido a si eso. Si quiere, le podemos hacer que uno de los dos sobrevive y entonces después lo busca, ¿no? Eso, con eso tiramos 15, también. 20 minutos más. Sale de la plancha. O bien el hermano del... de la japonesa. Pero se le empieza a torcer la historia un poco. Bueno, entonces, parece. ¿Qué quiere? Usted no hay historia que le venga bien, señor. Bueno. Uy, mire la hora que es. Usted mire la hora todo. Que es. Bueno, vamos a... A planchar. A planchar. Que vamos que, a hacer una pausa a y vamos a entregar a los espectadores un vale para un planchado gratis. Uh-huh. De la prenda que ustedes elijan. Sí, señor. Bueno, muy bien. Esto será entregado por promotoras de Radio Nacional. Adelante. Permiso.